La verdad que tenemos un tema muy importante, muy importante. Marquitos Cittadini hace la introducción. Sí, lo veníamos charlando entre los tres, ¿no? Gustavo todos los días hace un aporte de qué es lo que está sucediendo en Brasil, no solo en términos numéricos y la preocupación por el sistema de salud y por además la falta de previsión por parte del presidente Jair Bolsonaro, que intenta ser conjurada por parte de los gobernadores en cada estado, sino también por qué implicancias tiene esto para la región, ¿no? Es por eso que nos resultaba interesante conversar con alguien que tiene, si vos querés, una doble incumbencia en este sentido. Primero, porque es diputada del Parla Sur, además de vicepresidenta del Partido Solidario, es diputada del Parla Sur. Y segundo, porque es misionera. Entonces, hay allí una relación con, todos la tenemos, por supuesto, todos los argentinos, pero particularmente los misioneros con Brasil, que es muy cercana, que está vinculada directamente a las fronteras. Es por eso que vamos a saludar a Julia Perié en este momento. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Marcos Cittadini junto a Roberto Caballero y Gustavo Lema la saludan. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto poder saludarlos desde acá, desde Misiones. Lo mismo para nosotros. ¿Cómo está la cosa ahí, primero? Bueno, si de coronavirus hablamos, bastante controlada, solamente 5 casos, cuidándonos entre todos, ¿no? Tratando de respetar los consejos de la gente que sabe de esto y que nos está alertando todo el tiempo que lo único, la única medicina que hay hoy sobre esto es el aislamiento y la higiene personal, ¿no? Es lo único que hay, así que eso es lo que estamos haciendo. Por suerte, bueno, los números nos indican que la gente tiene responsabilidad con esto. Solamente 5 contagiados hemos tenido. Claro, ¿y en el caso del dengue, Julia? Y ahí está complicado. Nosotros tenemos muchos casos de dengue. Mi propia familia, varios de los míos, han pasado por esa enfermedad. Y bueno, todos los días nos enteramos de amigos, de gente de barrios alejados y precarios, y también de todos lados, ¿no? Esto tampoco discrimina el Aedes aegypti, ¿no? Y acá también hay mucha campaña de concientización, ¿sabes? Que el dengue tiene un transmisor que es el mosquito, y el mosquito se puede instalar en una tapita de gaseosa que quede con un poquitito de agua o en un charco, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener mucha precaución, el tema de la fumigación es bastante intensa también en la ciudad de Posadas y en el resto de la provincia, pero el dengue es una preocupación y es una complicación para nosotros. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Caballero la saluda, ¿qué dice? Hola, Roberto, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Bien, el gusto de saludarte. Bueno, a ver, parlamentarios argentinos del Mercosur han presentado un proyecto de repudio contra la conducta del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, frente a la pandemia, ¿no?, del coronavirus. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes consideran que pone en peligro la región de lo que hace Bolsonaro? Bueno, todos los días vemos imágenes de Brasil muy dolorosas. En el norte de Brasil, fosas comunes para enterrar a ciudadanos que han padecido el coronavirus. Vemos imágenes de un Bolsonaro compartiendo una movilización frente a la Cámara de Diputados, una movilización que pedía además la intervención de la Cámara de Diputados, que pedía que el poder militar actúe más fuertemente. La verdad es que una movilización muy muy preocupante también, ¿no? Y Bolsonaro ahí en el medio de esto, conectándose con la gente como si no pasara nada, sin cumplir con ninguna sola de los consejos que nos dan con este tema del aislamiento. Y en el tema nuestro es muy preocupante porque nuestras fronteras, algunas fronteras nuestras son precarias. Nosotros tenemos más de 30 pasos fronterizos con Brasil, ¿no? Y algunos son más pequeños, con menos controles, que nos preocupa en que la desidia brasilera haga que podamos contagiarnos de este virus a través de esta actitud tan irresponsable, ¿no? Por eso nosotros hemos enviado a las autoridades nacionales el pedido de que sea la Corte Penal Internacional la que actúe en este caso, ¿no? Exigiendo en todo caso al gobierno de Brasil, exigiendo a Bolsonaro a través de Itamaraty o a través de las instituciones que crean correspondientes, que exija que el cuidado que hay que tener no es un capricho de nadie, sino que es una necesidad y es una obligación, ¿no? Los últimos casos acá en la provincia de Misiones han sido precisamente de camioneros que han atravesado la frontera y que venían desde Brasil. Nosotros hemos tomado, lo decíamos al principio de la nota, muchas precauciones en la provincia, pero si no estamos acompañados por nuestros hermanos fronterizos, se nos va a complicar mucho, ¿no? Diputada Gustavo Lema la saluda y quería preguntarle un poco cuál es su visión estratégica con respecto a algunos organismos que agrupan países. Vimos en la Unión Europea que tuvo que salir a pedir disculpas después de no haber reaccionado, o por lo menos lo que parece, no haber reaccionado frente a la situación de la pandemia, digo, no apoyando a los países, dejando que cada país trabaje individualmente. El Mercosur, la UNASUR, que han hecho todo lo posible para desguazarla, digo, ¿qué rol cumplen y cuál es la importancia de estos organismos en esta situación de pandemia que se está viviendo? Bueno, la verdad es que el desmantelamiento que sufrieron estos organismos internacionales en la época del macrismo fue muy triste. Lo padecimos nosotros del Parlasur, donde hemos sido no solamente denostados, sino maltratados por parte del macrismo, y nosotros estamos convencidos que son organismos fundamentales para trabajar juntos justamente en estos temas. Si hoy hubiéramos estado más consolidados, y estoy hablando en este caso de la UNASUR, quizá hubiéramos podido trabajar con más tranquilidad el tema del aislamiento, el tema de acordar políticas comunes para defendernos de este virus, ¿no? En el caso nuestro del Parlasur, que insisto, hemos sido tan maltratados, nosotros hemos seguido trabajando con mucha intensidad los 4 años del macrismo. Y en este caso, con este aislamiento, mirá, las cosas que hemos producido son más que interesantes. Acá hay un proyecto nuestro que tiene que ver con que cuando se descubra la vacuna del COVID-19 sea un bien público y un bien de la humanidad, que sea entregada gratuitamente a cada uno de los ciudadanos. Esto lo estamos trabajando con todos los parlamentos de Latinoamérica, con el Parlamento Centroamericano, el Parlatino, el Parlandino, y eso salió del Parlasur. Nosotros desde aquí de la provincia de Misiones hemos trabajado el tema de ustedes saben, hay una sequía bastante importante por acá. Nosotros pensábamos que tenían que ver el tema de las represas aquí cerca nuestro, en el Brasil nomás hay casi 10 represas en mayor o menor dimensión, y esto fue algo que también lo hicimos del Parlasur, y ustedes saben que conseguimos que la Cancillería pueda activar un protocolo con los brasileros para que Itaipú pueda largar más agua de la que venía largando. Uh-huh. Y esto ha empezado a solucionar la situación de crisis hídrica que vive la provincia de Misiones, sobre todo Puerto Iguazú y los lugares fronterizos, ¿no? Creo que el Parlasur ha dado muestras de lo importante que es, y creo que, como le ha sucedido al Parlamento Europeo, la institucionalidad que va a tener, y sí, va a pasar un tiempo hasta que todos comprendamos que la integración regional es necesaria, que estos parlamentos son la voz de los pueblos y que son necesarios que se consoliden, son necesarios que la comunidad los conozca, y son necesarios también que cada uno de los gobiernos tenga el respeto y dé el respaldo correspondiente a estos organismos. Nos resulta preocupante si algunas situaciones de algunos gobiernos, por supuesto en este caso el gobierno de Brasil, pero hay varios parlamentarios con los que nosotros hemos seguido trabajando y con los que nosotros seguimos produciendo cosas que tienen que ver con escuchar a la gente y que tienen que ver con poder legislar en función de esas situaciones, esas necesidades, ¿no? Julia, gracias por estos minutos con la 990. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Que estén bien. Gracias, Julia. Julia Perier conversaba con nosotros, diputada del Pacto Azul, vicepresidenta del Partido Solidario.